Episodio 357. Fecha de estreno 9 de julio de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de Pig. Rabbit Jump. Swear Machine. Combi Christ. Lights of Euphoria. Centurion Prime. Tragic Impulse. Todo esto y mucho más en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Heads? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 357. Les da la bienvenida un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana. Y pues les agradezco a todos ustedes por el favor de su atención, por estar ahí presentes en cada una de estas emisiones. Y como les mencioné en el banner del programa del día de hoy, vamos a tener 7 estrenos, así es que me voy a ir un poquito más rápido. Voy a tratar de dar menos información, precisamente porque al final voy a requerir de mucho tiempo para la reseña del día de hoy. Se van a dar cuenta porque tiene su razón, por la cual sí creo que me voy a tardar un buen rato en la última reseña, pero al final todo va a quedar claro. Y pues vamos a iniciar ya este programa del día de hoy con lo más reciente de Lights of Euphoria, que no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada. Fue la semana pasada que les presentamos el sencillo sí del mes de junio y les comenté que Lights of Euphoria está tiene planeado lanzar a partir del pasado mes de mayo hasta diciembre un total de 8 sencillos, uno por mes. Ya les presenté la semana pasada el que correspondía al mes de junio y acaba de salir el del mes de julio, que sería el tercer sencillo de 8. Y lo que van a escuchar pues sigue la misma línea, de hecho, de los dos tracks anteriores, y esto pues también nos da una idea de que el nuevo material de Lights of Euphoria definitivamente va a ir por el lado synth pop, y qué bueno, porque la verdad es que está haciendo muy buenos tracks. Aquí se quedan con Lights of Euphoria, esto es lo más reciente y es Collapsed. Iniciando esta emisión número 357 de Electroshock. Electroshock. Heads, lo que acaban de escuchar hace un instante fue The Void a cargo de los noruegos Code 64, quienes ya regresaron y que están preparando ya lo que va a ser su próxima nueva producción, y que por cierto ya tenemos lo nuevo de Code 64, pero se los vamos a estar programando probablemente la próxima semana para que estén pendientes de nuestro programa. Ahí estuvo este Code 64, que prácticamente el día de hoy vamos a tener Code 64 por partida doble. ya se van a dar cuenta más adelante por qué, pero bueno, lo que vamos a tener enseguida es a la banda de Pittsburgh. Bueno, no es una banda, más bien es una, ya no es una one man band, más bien es el proyecto de Pittsburgh, Pensilvania, Tragic Impulse. Tragic Impulse ya lo programamos anteriormente aquí en Electroshock hace cosa más o menos como de poco más de 2 años, porque el disco de aquel entonces que apareció por ahí de mediados del 2019, el Echoes of the Unseen, si mal no recuerdo, fue disco de la semana aquí en Electroshock, de los primeros discos de la semana cuando empezamos a hacer esa sección de reseñas. Y pues fíjense que Tragic Impulse pasó de ser una one man band a ser un dúo, y acaba de lanzar su más reciente producción de manera independiente que se llama Distant Words, y créanme que es un gran disco y a mí me sorprendió mucho, y estuvo a punto de ser también disco de la semana del día de hoy, pero hubo otro álbum mejor en primer lugar. Y en segundo lugar, por pequeños detallitos, Distant Words no es un álbum tan perfecto o un álbum tan, vamos a decir que, tan sorprendente como fue el disco anterior, ya que es un poquito repetitivo. Muchísimo más que el disco anterior, era muchísimo más variado. Y el otro detalle también es que incluyen un cover, creo yo que innecesario, al Just One Fix de Ministry, que lo siento mucho, pero la verdad es que es un cover muy malo. Eso le hizo bajar puntos y por eso no fue disco de la semana, pero aún así es un gran álbum y se lo recomiendo mucho, Distant Words de Tragic Impulse. Y se quedan con este que no sé si sea sencillo, pero creo que es uno de los mejores tracks del álbum. Estaba entre este y otro, los estuve escuchando varias veces y creo que este es el que representa mejor a todo el álbum. Aquí está Tragic Impulse y esto es Failed Reality. Electroshock. Bien, amigos, lo que acaban de escuchar hace unos instantes fue a Mordacious con The Tower Falls, que es el más nuevo sencillo editado de forma autofinanciada, como lo viene haciendo desde hace ya un par de años, y creo que le va mejor porque así se queda tanto con la ganancia de los discos en un 100%, casi como con las ganancias obviamente de los conciertos. Y esto lo puse a propósito de que aún estamos a tiempo de anunciárselos, y se los vamos a estar recordando en semanas próximas, que va a estar Mordacious nuevamente en San Luis Potosí, México, el próximo 18 de agosto en el nuevo hogar de los Toquines Electro, el Búnker 57, y va a estar tocando también, alternando escenario, Pyroclastic y Synapsis. Si nada lo impide, va a estar como DJ un servidor y también Emma Temesis allí haciendo nuestros pininos con el mejor material que tengamos en nuestras manos en ese momento. Así es que no se lo pierdan, próximo 18 de agosto en el Búnker 57, Mordacious con ya se me olvidó con quién les dije, con con piroclástica y con sinapsis. Y bueno, de por sí no tengo tiempo y todavía aquí haciendo memoria. Vámonos ahora con el siguiente bloque. No se va a olvidar ese evento, se lo vamos a estar recordando en las siguientes semanas. Vamos en el siguiente bloque con lo más reciente de Peak, a 2 años de su estupendo álbum Pain Is God. El señor Raymond Watts anuncia el lanzamiento de un nuevo EP y amenaza con lanzar un nuevo disco de larga duración para este otoño, así que pues estemos preparados porque terminamos año con nuevo material del legendario Peak, y por lo pronto nos está dando un adelanto con el EP titulado Baptize, Bless and Bleed, el cual acaba de aparecer apenas hace algunas semanas a través del sello Armalite Industries, que es la nueva casa disquera del señor Raymond Watts. Y este tema, quise ponerles otro track, pero ahora sí que tengo que respetar de cierta forma el track que está lanzando como sencillo, que es el que da título al EP, Baptize, Bless and Bleed. Nunca me ha gustado mucho el que Peak esté haciendo mezcla de industrial con gospel. No es que me disguste el gospel, pero parece ser que es un género que le encanta al señor Raymond Watts. Ha hecho infinidad de tracks en el que ha experimentado con gospel. Incluso hay un disco que hizo completa, bueno, no completamente, pero sí como un 80% del género, y la verdad está aburridísimo. No me quiero ni acordar del nombre, pero bueno, este no está tan mal. Aquí está Peak y esto es lo más nuevo hasta ahora. Esto se llama Baptize, Bless and Bleed. I cast my bread upon the rot. Like the flood, harvests blood after the slaughter. The walls are dripping with desire and disease. Disappointment is your need. Yet the tabernacle is the font of greed. Clouds have given up their rain. Pain.

regresamos a Electroshock. Esa es la segunda parte del episodio número 357. Y con lo que iniciamos hace un momento fue con el trío de Minnesota, Soda Machine, que acaba de lanzar también hace un par de meses un cover exclusivo para el track Effigy de Ministry, que fue lo que escucharon hace un momento. Y digo exclusivo porque este cover no aparece en su última producción. Lo hizo pues ahora sí que completamente aparte, de forma individual, y así lo pueden encontrar ustedes actualmente en su Bandcamp, y que por cierto está disponible en descarga gratuita, completamente legal. Así que si les gustó este cover de Effigy de Soda Machine, vayan a su página de Bandcamp y corran a descargarlo antes de que se arrepientan y lo dejen otra vez a la venta. Vamos ahora con lo más reciente de los noruegos Combi Christ, quienes parece que ya empezaron a hacer caso de los fans que ya no quieren que Combi Christ siga siendo una banda de metal y que regrese al hard electro que hacía en sus inicios, con algunas tendencias hacia el rhythmic noise. Y pues Combi Christ nos demuestra con este nuevo sencillo que se pueden hacer ambas cosas. Este track no está tan metalero como los últimos que he estado sacando, pero sí está muchísimo más electro que lo que había estado haciendo y muchísimo más que lo que hizo en el álbum anterior. Y pues no les digo más, aquí se quedan con Combi Christ. Esto es el sencillo más reciente y que sería el segundo de lo que va a ser su próxima nueva producción, aún sin título ni nombre, y se llama Modern Demon. Se quedan con Combi Christ. Electroshock. Rawr! Esto que escucharon fue lo más reciente de otros veteranos de la escena cyberpunk y de la escena cold wave de Seattle, el dúo Rabbit Junk, que desde el 2004 viene desarrollando este estilo único e inimitable. En un principio se le comparaba mucho con Atari Teenage Riot, pero era porque su líder JP Anderson, antes de formar Rabbit Junk, ya tenía un proyecto de digital hardcore llamado The She Seat allá por finales de los 90. Y bueno, este es su hasta ahora más reciente sencillo, Love is Hell, que está disponible a través de su página de Bandcamp de manera gratuita y legal, así como toda su discografía. Y si quieren apoyarlo con algo o comprarle algún CD que aún queda en alguno, háganlo. La verdad, vale la pena mucho apoyar a los artistas independientes, ya que Rabbit Junk actualmente se quedó ya sin casa disquera. Estaba con Glitch Mode Recordings, ya desconozco la razón por la cual se separaron, pero ya las últimas producciones, los últimos singles están siendo editados completamente de manera autofinanciada. Y vamos al disco de la semana, y en esta ocasión le corresponde el honor de estar dentro de la sección del disco de la semana, lo más reciente de los noruegos Centurion Prime. Y debo comentar antes de iniciar que esto creo que hasta hoy ha sido la reseña que más trabajo me ha costado. Solo para hacer esta reseña le invertí de tiempo más o menos unas 5 horas. Rompí mi récord de tiempo invertido en un solo artista, porque bueno, generalmente yo le invierto 2 a 3 horas a un programa completo de Electroshock con 5 estrenos, pero bueno, no era para menos, y les voy a explicar brevemente la razón, bueno, en lo más breve que me sea posible. Para ello tengo que remontarme al año pasado, el 2021. Resulta que Centurion Prime yo recién lo conocí el año pasado por el sencillo que grabaron colaborando con Uncreated y que les pasamos aquí, que por cierto fue uno de los mejores sencillos del año, aunque no tuvimos un programa de lo mejor de 2021. Fue tanto lo que me gustó esa colaboración que me puse a buscar material de Centurion Prime, y lo único que pude conseguir fue su producción más reciente en ese momento, y que era el disco Signals from the Abyss, y vaya decepción. El disco no es malo, pero tampoco fue el mejor disco por el que pude haber empezado a conocerlos. La cuestión es que el disco está más dirigido hacia el ambient, en plan Tangerine Dream y cosas así por el estilo, como para ambientar películas de ciencia ficción, y me quedé con la idea de que ese era su estilo, así que dejé el asunto por la paz, ya no busqué más material de Centurion Prime. Y bueno, ahora regresemos al año actual, a 2 días de que este programa saliera al aire y que se grabara. Empiezo a buscar qué hay pendiente por programar, y pues me doy cuenta que uno de tantos es el disco más reciente de Centurion Prime, que se llama Prisma. Y bueno, en mi idea de que eran ambient, aún así no quise pasarlo de largo para ver qué rescataba, y descubro que es un sonido completamente distinto, orientado al synth pop y al synth wave. Y vaya sorpresa, vaya pedazo de disco que escuché. Pero eso no es todo, sino que ya había leído por ahí que Centurion Prime estaba formado por ex miembros de Cold 64, así que me puse a indagar más, y fue que encontré que tienen otros 2 discos antes del que ya conocía, y estaban todos en Bandcamp, así que me dispuse a escucharlos uno por uno desde el primero en orden cronológico. Toda la noche de ayer, viernes para amanecer hoy sábado, estuve escuchando toda la discografía de Centurion Prime para poder hacer una reseña objetiva y con conocimiento suficiente sobre este dúo. Y bueno, heme aquí, después de este rollazo, a desarrollar una reseña que quizás se lleve solo 3 minutos. Por principio de cuentas, y para quienes no conocían a Centurion Prime, pero que sí conocen a Cold 64, tienen que saber que ambos son las mismas mentes detrás de ambos proyectos. Cuando se separaron en el 2011, el que era su vocalista en el último disco, me refiero a Björn Marius Borg, sustituto del cantante original, que era Henrik Peel, quien decide hacer un nuevo proyecto bajo el nombre de Centurion Prime, junto a Hans Olof Mattsson, también ex miembro de Cold 64, con el objetivo de continuar este nuevo proyecto, pero en la misma línea y justo donde se quedó Cold 64 en el álbum Trialogue del 2010. Así que si ustedes se van a los inicios del proyecto, se van a dar de cuenta que Cold 64 realmente nunca se fue. Solo cambió de nombre por motivos de copyright principalmente, me imagino. Pues ahora que Henrik regresó a Cold 64, han retomado el nombre y la carrera de la banda. Pero bueno, supongamos que ustedes ya conocían a Centurion Prime. Se darán cuenta que sus dos primeros álbumes efectivamente van en la línea de Try A Lot del 2010 y que su tercer álbum, el único que yo escuché, es completamente ambiental a propósito porque quisieron hacer una especie de tributo a las bandas sonoras de películas de sci-fi y eso nos lleva nuevamente a la actualidad, a Prisma. Todo lo que tuvo que pasar para ponerlos en contexto, pero bueno, Prisma es único en su tipo dentro de la discografía del dúo, es un álbum muchísimo más maduro, aunque sigue recordando mucho a Code 64, ya no suena tan a lo Trialogue, sino más a Departure, pero con algunos toques de Synthwave, algunos otros también de Hard Electro, que también ha sido un sello distintivo de ellos desde sus inicios. El track que abre el disco llamado Premonition, además de continuar el concepto de banda sonora, suena a banda sonora New Wave, un track que quedaría perfecto quizá para alguna escena trágica de la serie de Stranger Things, pero luego sigue en la misma línea Synthwave el track siguiente, Embers, que fue el primer sencillo del álbum, y donde encontramos a Bjorn cantando mejor que nunca. En el tercer track, Memory Lanes, retoman el sonido clásico de Centurion Prime, típico synth-pop noruego clásico, para luego volver al sonido synth-wave en las maravillosas Moving On y Distant Voices, con las vocales invitadas de la cantante Karin Mai, y que es el segundo sencillo del álbum. Otros tracks del mismo corte son Close to Home, Starburst y The Ember's Premonition, mientras que en el sonido más clásico van a encontrar a Renegade, Pathfinder, Shades of Light y Last Dance. En su totalidad, el disco no tiene desperdicio. Se podría decir que se la pasan intercalando tracks de synth pop clásico y synth wave prácticamente de uno y uno, pero aún así no se siente desbalanceado. Todo lo contrario, le han sabido dar una coherencia increíble y difícil de encontrar en otros discos. Si tienes suerte y alcanzas a encontrar una de las copias de edición limitada como acostumbra hacer las Progress Productions, podrás tener también un CD extra firmado por los miembros del proyecto con dos remixes para Memory Lanes y Distant Voices, además de dos temas no incluidos en el disco de nombre Sirius Force Alpha y The Old Hunters, que tampoco están nada mal, pero que una vez que los escuchas te das cuenta que no encajaban en el concepto del disco y que por eso los dejaron fuera y para el CD extra. No les digo más, Prisma de Centurion Prime es un extraordinario disco de synth pop y synth wave como nunca antes había escuchado. Ni siquiera Clayton con su proyecto Scandroid me dejó tan maravillado como este disco. Ya está disponible a través de Progress Productions. Si son fans del género, háganse un favor y cómprenselo. Y si no tienen para comprarlo, pero les interesa escucharlo, así como el resto de su discografía, visiten su página de Bandcamp y ahí están disponibles todos para escucha en streaming. Este es el disco de la semana, Prisma de Centurion Prime, que se escribe con X-C-N-T-U-R-I-O-N Prime, como Optimus Prime, el robot de los Transformers, Centurion Prime, y los voy a dejar con algo que a mi parecer es el mejor track de todo el disco. Ya tienen dos sencillos, yo creo que ya es necesario que haya un tercer sencillo y este a mí me parece perfecto. Aquí está Centurion Prime con Shades of Light. Yo los dejo, los espero la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Electroshock. Hasta la próxima semana. illusion.